No voy a tocar el tema que es importante, pero nos llevaría realmente muy lejos de hacer una presentación y mostrar algunos de los de las líneas principales del trabajo en la madurez. Digo, no voy entonces, por eso, para no alejarme del tema, a desarrollar las distintas dimensiones de la madurez, que, como les dije, también ha sido de todos modos el tema de ese pequeño librito que escribí hace tiempo, La maduración de la personalidad, ¿no? las distintas dimensiones, aspectos, facetas de la madurez, que principalmente, como allí presentes, creo que son 7, ¿no? Las principales en la maduración, en el plano intelectual, la maduración en el conocimiento de sí mismo, la imagen que uno tiene de sí mismo, la maduración en la dimensión social, el trato con los demás, y las distintas, los distintos aspectos, afectivo, sexual, volitivo, el moral, el sentido de conocimiento moral que uno tiene, la relación con Dios, el aspecto religioso, etc., ¿no? Sí quiero insistir en algo que mencioné en la conferencia anterior y que creo que es un concepto clave, y que es el de integración. Habíamos dicho allí que estos distintos aspectos deben estar integrados, porque los seres naturales maduran como un conjunto, o sea, en su totalidad, ¿no? Nunca maduran las partes de un ser vivo de forma aislada una de la otra. Ese documento que ya cité, Orientaciones en la formación en el celibato, dice precisamente en un párrafo: la madurez debe ser alcanzada en todos sus aspectos, comprendido naturalmente, y sobre todo el afectivo. En todos sus aspectos, ¿no? Todos sus aspectos. Y con esto no quiero decir que el peligro principal, si uno no trabaja o no busca, digamos, de tener presente, porque es eso, simplemente prestar atención a todos los aspectos y verlos y examinarse paralelamente, sin escrúpulos, sin desesperación, pero mirar un poco todas estas dimensiones, cómo está uno, si hay algo que le falta, si debe desarrollarlo. Digo que el peligro principal, si uno no hace esto, no está en que algunas de estas dimensiones maduren independientemente de las otras, sino precisamente en lo contrario, que es que si no se trabaja en el integrar estas distintas dimensiones, ninguna de ellas podrá madurar adecuadamente. Fíjense que no digo que no podrá madurar, lo que digo es que no podrá madurar adecuadamente. Pues, por supuesto que algunas de ellas admiten un cierto desarrollo independiente de las demás, pero ese desarrollo no será una verdadera madurez en esa dimensión, sino una aparente madurez. Algunas, digo, admiten, por ejemplo, creo que quizás la que más permite que uno piense en un desarrollo aislado puede ser quizá la madurez intelectual. Una persona puede desarrollar sus cualidades intelectuales, ¿no? Y darle un gran desarrollo y creer por eso de que la persona ha madurado intelectualmente. Pero cuidado, por ejemplo, tomando estos a modo solo de ejemplo, ¿no? La madurez intelectual no es el conocer muchas cosas, ni siquiera el ser un experto en muchas de esas cosas, o mejor dicho, sí, el ser un experto, pero no en el sentido que se le da vulgarmente a la palabra experto, sino en el sentido original, que es lo que le faltaría justo a la persona madura. Si una persona, por ejemplo, desarrolla altamente su conocimiento, pongamos el conocimiento de la moral, un gran conocedor de los principios morales y de los principales autores, incluso de los autores buenos, autores cristianos morales, pero esa persona al mismo tiempo no desarrolla su madurez o no alcanza una mínima o una adecuada o una específica madurez según su profesión de la dimensión afectiva, le va a faltar algo que es clave. ¿Y cuál es eso clave? El conocimiento con natural del bien y del mal, sobre todo del bien, conocimiento con natural del bien. Por lo tanto, si uno desarrolla, por ejemplo, eso, el conocimiento en el plano moral, pero le falta la connaturalidad que lo da la experiencia, y lo da la experiencia afectiva con el bien. Esa persona tiene un conocimiento abstracto del bien, pero no tiene una experiencia del bien, entonces su conocimiento no es connatural. Al no ser connatural, y por lo tanto entonces experimental, ¿no?, nosotros vamos a tener una persona que quizá puede ver lo que está, algo que lo que es el dolor ajeno, por definición, lo conoce, quizá mejor que otro, capaz que nos puede decir todas las teorías de Viktor Frankl sobre lo que es el dolor y el sufrimiento, pero él, frente a ese dolor y el sufrimiento, no tiene empatía. No es capaz de entender a fondo el dolor de la otra persona. Entonces su conocimiento moral realmente es un conocimiento que tiene algunos visos de gran desarrollo y de madurez, pero por otro lado hay muchas cosas que le faltan, ¿no? De ahí entonces que justamente, y esto es un ejemplo sobre el que he puesto, la madurez debe, uno debe preocuparse de que nuestra madurez se vaya desarrollando en los distintos aspectos de la personalidad. Al desarrollarlos se autointegran, o sea, solos se van integrando uno al otro, porque uno ayuda al otro, ¿no? Uno ayuda al otro. El crecimiento, por ejemplo, la dimensión volitiva, el trabajo, la fuerza de voluntad, la responsabilidad, evidentemente que la responsabilidad en una persona que tiene el conocimiento religioso, no el conocimiento, sino la dimensión religiosa, también ha madurado, es muy distinta de una persona que le falta la dimensión religiosa. De hecho, responsabilidad significa, viene de la palabra responder, viene de dos palabras latinas, se discute, pero las dos son válidas: responderare, pesar las cosas, ¿no?, y responder, es decir, responder. ¿Responder a quién de mis actos? A mi conciencia, a la sociedad y a Dios. Y si se quiere añadir, a la sociedad se puede decir la sociedad actual y la futura, ante la historia de las cosas que yo he hecho, ¿no?, y ante Dios. Si yo no tengo suficientemente desarrollado mi relación con Dios, ¿qué significa para una persona así responder ante Dios? Si yo no tengo desarrollado adecuadamente el sentido de la conciencia, ¿qué significa responder ante mi conciencia? Si yo no tengo desarrollado adecuadamente lo que es el sentido social, la relación con los demás, ¿qué significa responder ante los demás? Como ven, la misma responsabilidad va a crecer en la medida en que yo, por ejemplo, tengo una adecuada relación con los demás. En la medida en que yo a los demás los miro como imágenes de Dios y como personas que, si están en mi camino, como nosotros nos hemos encontrado, estamos unos en el camino de los otros. Ustedes están en mi camino y yo estoy en el camino de ustedes. Por lo tanto, yo creo que Dios me pide algo respecto de ustedes y ustedes tienen que pensar que les debe pedir Dios algo respecto de mí. No podemos ser independientes. No podrían haberse cruzado nuestras vidas si no tuviéramos que ayudarnos mutuamente a ir al cielo. Pero si uno no tiene, y bueno, y ahí surge la responsabilidad, no es cualquier cosa que yo diga, cualquier cosa que yo haga, esto puede tener repercusión sobre alguno de ustedes, para bien o para mal. Puede escandalizarlo, puede hundirlo, puede darle un empujón para ir al cielo, puede darle un empujón para ir al infierno. Mis actos no son indiferentes. Pero si yo no tengo ese sentido de la responsabilidad y al mismo tiempo yo no tengo un sentido realmente de lo que es la relación que tienen los seres humanos entre sí, como hijos de Dios, como familia y como esto, un destino común, evidentemente fallan después las otras cosas, la responsabilidad de mis actos, y a mí, bueno, pero los demás se van a escandalizar, ¿a mí qué me importa lo que piensen los demás? Totalmente irresponsable. ¿A qué me importa lo que piensen los demás? Muchas cosas de los demás, puede ser que sus grandes daños vengan justamente de lo que yo he hecho, de lo que yo he dicho, de las elecciones que yo he hecho. Pero el inmaduro, una de las tantas facetas que tiene, es ese individualismo que se independiza y se vuelve indiferente de los demás, es responsable muchas veces de los daños de los demás, ¿no? Pero eso evidentemente que el sentido religioso añadirá facetas a esa concepción incluso de la responsabilidad que no tendría sino una persona que no tiene un sentido de un destino común y de tantas otras cosas, lo mismo el que no tiene un sentido de su afectividad desarrollado, le faltarán elementos. Entonces, como ven, la integración va enriqueciendo la maduración en un aspecto con la maduración en el otro, ¿no? Y se van enriqueciendo mutuamente. Y eso significa que tengan que desarrollarse de forma integral. Nuestro trabajo tiene que ser integral. Uno de las pruebas de esta afirmación, de la necesidad de que el trabajo en la madurez tenga que estar integrado, una de las pruebas yo creo que la encontramos, por ejemplo, en los límites y los fracasos que tienen, por ejemplo, muchas terapias psicológicas, que la tienen quizá, la terapia en sí misma, puede ser quizá no sea mala, capaz que es bastante aceptable, pero si el terapeuta, como le pasa a muchísimos terapeutas, que le han enseñado eso en la universidad y lo acepta a ojos ciegos, ¿no? Le han dicho que él solamente en el campo profesional, las cuestiones religiosas son una cosa ajena a la profesión, por lo tanto no tiene que meterse en nada, y se despreocupa entonces por las creencias religiosas y morales de la persona que está ayudando. Entonces se puso un límite, quiere ayudarlo, adiestrarlo en ciertas cosas, capaz que prácticas buenas, todo, pero se independiza de las concepciones morales que puede estar completamente equivocada y que son las que están minando la psicología de esta persona y lo va a llevar una y otra vez a cometer los mismos errores por los cuales está pidiendo la ayuda ahora, ¿no? Eso muestra entonces cómo el mismo psicólogo, aunque con mucho respeto, tiene que trabajar en todas las dimensiones. Él podrá decir, bueno, pero es que a mí no me compete meterme en la parte religiosa, entonces usted tiene que trabajar en colaboración con alguien que haga eso. Pero si a la persona no se le ayuda en todas las dimensiones, su trabajo terminará en un aborto. O sea, una cosa que no cuajó, no llegó a su fin. Se abortó a medio camino. Porque esta persona, la dimensión religiosa está ahí y usted no lo va a poder ayudar. Quizá en la dimensión afectiva, donde lo tiene que ayudar, si la persona no desarrolla, no corrige, por ejemplo, sus errores religiosos. Un caso típico es las personas que gran parte de los problemas afectivos que tienen provienen o tienen una raíz, o por lo menos una pata de esas raíces, en un concepto falso o inadecuado de Dios. Y como el psicólogo se considera que no, yo no me tengo que meter en cuestiones, hablar de Dios, todo eso, punto, yo eso no es lo mío, es una invasión de la profesión, no se mete en eso, podría trabajar todo lo que quiera. Pero la persona seguirá con su problema mientras ese problema en parte se deba a que tiene un concepto equivocado de Dios. Un concepto equivocado me refiero, por ejemplo, que la persona no confía en Dios, no lo reconoce como padre, o al revés, tiene la idea de que Dios lo ha abandonado, de que Dios no se interesa por él, de que Dios no se... Entonces, ahí tenemos el problema de estas ciencias que no se integran con otros aspectos, y la dimensión religiosa es una parte de la personalidad. Entonces muestra cómo eso, ¿no? Los grandes peligros que tiene el no trabajar de forma integral sobre la persona. Todas estas dimensiones tienen que buscar esa integración. Integración significa no estar tratando de relacionar una cosa con otra, simplemente el preocuparse por desarrollar todas estas cosas solas, a medida que van creciendo, van echando esas raíces comunes y se van intercomunicando las distintas dimensiones. Una termina ayudando a la otra. Yo quiero trabajar en el plano intelectual, pero me di cuenta que parte de los conocimientos que tengo que tener incluyen los conocimientos morales. Entonces tengo que trabajar en el plano moral, pero parte de los conocimientos morales que tengo que tener no son verdaderos conocimientos, sino tengo experiencias. Yo tengo conocimiento de los 10 mandamientos, pero no los vivo, entonces mi conocimiento no es un conocimiento experimental y por connaturalidad. Por lo tanto, no puedo decir, ¿conoce los 10 mandamientos? Mire, los sé, yo los puedo repetir, ¿sabe? Mi loro también los repite. Y los vivo igual que mi loro. Por lo tanto, entonces, quizá incluso mi loro los cumple más, porque al menos los que están a su alcance, él no se puede resistir, ¿no? Entonces, si hablamos de la connaturalidad que tengo con los 10 mandamientos, es la misma del loro. Si hablo de poder repetirlo, entonces puedo decir que yo tengo bien desarrollado mi conocimiento. Y si no tengo desarrollado el conocimiento del bien moral por connaturalidad, ¿puedo tener conciencia plena? puedo tener responsabilidad, puedo tener un concepto adecuado de Dios si yo justamente a Dios no lo respeto, por más que sí, no, bueno, pero o sea, no es que yo me oponga a Dios o odie a Dios, pero yo no vivo una relación íntima con Dios. De hecho, vivo en contradicción con los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ¿qué tipo de conciencia o relación es la que tengo con Dios? ¿Qué tipo de moralidad es la que tengo? Así se van entonces, como ven, es como esos juegos de dominó donde uno pone todas las fichas, tira una, y como están todas puestas a una distancia donde una al caer toca a la otra, se hace esas caídas en cadena, ¿no? El efecto dominó. Y aquí lo mismo, entonces los deterioros en una dimensión, en un aspecto de esa dimensión, van produciendo deterioros en las otras. Y lo mismo, el hecho de ir trabajando en una, mientras tenga atención de que yo quiero ir trabajando en las demás, va ayudando a las demás, pero tengo que ir prestando atención y trabajando entonces de esa forma hasta que termina por integrarse. De ahí, entonces, que sea tan importante el trabajo en la madurez, el trabajo que es trabajo de educación en la madurez. Trabajo de educación en la madurez. Quiero leer un párrafo de este documento que ya cité, Orientaciones Educativas para la Formación en Celibato Sacerdotal, que como digo, se puede perfectamente adaptar a religiosos y religiosas, ¿no? No solamente al futuro sacerdote. Y dice así, la primera parte coincide con temas que ya hemos tratado, pero la leo para que se entienda bien lo que dice a continuación, que creo que aporta algunas cosas interesantes. Dice así, la educación del hombre ordenada a la madurez humana mira a hacer que el sujeto crezca en las varias dimensiones primarias y derivadas. Primarias, educación física, intelectual, moral, social, religiosa, y derivadas, educación artística, vocacional en el sentido de educación profesional, ¿no? El rol social, etc. Pero, de modo tal que todo el complejo de la obra educativa esté coordinado hacia el conjunto unitario de la personalidad biopsicosocial del sujeto individual, de la persona, ¿no? En su propia y específica individualidad. Bien, hasta aquí más o menos lo que ya habíamos dicho. En primer lugar, el que la educación ciertamente se ordena a ese crecimiento en las dimensiones. Creo que aquí ya tenemos una cosa importante, y es el hecho de que este párrafo está haciendo equivaler educación y madurez. La educación se ordena hacer madurar a la persona. Educar, formar, es hacer madurar. Está finalizada, dice, finalizada en el sentido de ordenada a, ¿no? El término finalizado en su sentido original. La educación del hombre ordenada a, como a su fin, a la madurez humana. Por lo tanto, una persona educada es una persona madura. No una persona educada, una persona que sabe mucho, una persona que tiene buenos modales. Eso es educado en otro sentido. En el sentido propio, una persona educada es una persona que ha madurado, ¿no? Y la educación tiene entonces, es hacer crecer al sujeto hasta llegar a la madurez en las varias dimensiones. Y fíjense que divide las dimensiones en primarias y derivadas. Las primarias son más o menos las que mencioné y que yo desarrollé en aquel escrito, ¿no? La educación, como dije, intelectual, la imagen de sí mismo, aquí menciona algunas nada más, educación física, intelectual, moral, social, religiosa, yo en definitiva puse 7, y la física no la puse, puede ciertamente que también apunta eso, pero me parece que no hace tanta falta mencionarla, porque es la que casi todos esas sí apuntan, a ayudar a las personas a que se desarrollen físicamente como corresponde. Y después, otra categoría que pone aquí son las dimensiones derivadas. Entonces, que no son las más importantes, pero que también son dimensiones de nuestra madurez. La educación artística, pone la vocación hacia el sentido de profesional, ¿no? La profesión que uno tiene, y después eso, el rol social, que uno, el plan, el papel que uno tendrá que desarrollar en la sociedad. Pero vuelvo a insistir aquí, pero haciendo de tal manera que este crecimiento sea coordinado en la unidad, lo que decíamos recién, de la integración, buscar coordinadamente, ¿no? Pero continúa ahora el texto con esta, con este párrafo que creo que añade algo y que es muy importante para nosotros. Dice, lo que hace ser a un hombre verdaderamente educado es el querer libremente, conscientemente y responsablemente el bien, con toda la propia personalidad psicológica y espiritual. Esta madurez humana es presentada por el concilio, se refiere al documento Optatam Tosius, dirigido a la formación de los seminaristas, es presentada por el concilio como el fin de la educación. A ella tienen derecho inalienable de ser formados todos los hombres, y con mayor razón deben ser formados los alumnos del seminario, porque Dios llama al hombre real, y si no hay uno, no hay hombre, no hay llamado. La formación consentirá, por lo tanto, al candidato desarrollarse humanamente, de modo que la orientación religiosa no sustituya al hombre, sino que lo penetre y lo purifique lentamente. En este párrafo hay varias cosas que quiero hacer destacar. Ante todo, comencemos por lo último, y que, como digo, toca más como referencia a los candidatos al sacerdocio, pero se puede aplicar también al religioso análogamente. Fíjense la distinción que dice aquí, ¿no? A esta madurez humana tiene derecho inalienable de ser formados en la madurez humana todos los hombres, pero deben ser formados los futuros sacerdotes, los alumnos del seminario. Fíjense la distinción, tienen derecho y tienen obligación. Todos los hombres, todos los seres humanos tienen derecho a ser formados. Ahora, el que está siendo dirigido para que sea el día de mañana el responsable de las almas, ya no es un derecho, en él es una obligación. Si quiere ser sacerdote, tiene obligación. Ha puesto una categoría, las palabras son todas elegidas aquí, no es al azar, no está repitiendo lo mismo. Todo ser humano tiene derecho a ser educado en la madurez. Aquel que tiene responsabilidad de otras almas tiene obligación. Como dije, esto se dirige a los sacerdotes, pero en definitiva, si una religiosa también tiene de alguna manera responsabilidad sobre los demás, el caso de una superiora, le cae también aquí la afirmación de que a ella también tiene, entra no en el derecho, sino en la obligación. Tiene que buscar formarse, porque tiene que tener esa madurez, porque es parte de los elementos que le permitirán ejercer lo que tiene que ejercer, si no, no tiene justamente las cualidades que tiene que tener la persona a quien Dios pone para esto. Entonces, una cosa es el derecho de todos y otra cosa es la obligación. Quien aspira a esto o a quien Dios destina a esto, lo tiene que tomar más que como un derecho, como una obligación, digamos, de buscar esa madurez, ¿no? Y después, lo principal, lo que me quería referir de este párrafo, es ese hecho de volver a insistir en esto. Primero, que educado y maduro son dos conceptos equivalentes, equipara educación y maduración, ¿no? Educación y maduración, y el objetivo de la educación es el hombre maduro. Y aquí va a señalar, y en qué consiste, dice, en qué consiste el hombre verdaderamente maduro o educado, consiste en definitiva, todas estas dimensiones van a tener como desenlace, van a desembocar en esto, en la capacidad de querer conscientemente el bien, libremente el bien, responsablemente el bien. Estos tres adverbios que pone al querer. En primer lugar, ¿qué significa querer conscientemente el bien? Conscientemente el bien implica la capacidad de comprender el bien, discernirlo. Tener conciencia de eso significa que yo el bien no solamente lo hago, sino yo sé cuál es el bien, lo entiendo, distingo cuál es el bien esencial y humano de lo que puede ser, aunque sea un bien es accidental, porque muchas veces hay bienes accidentales en los cuales yo voy a tener que renunciar para salvar los bienes esenciales, pero no se puede hacer todo, ¿no? No se puede hacer todo. Entonces, pero para esto tengo que tener conciencia. Muchos errores vienen por el hecho de creer que lo esencial, que sea, por ejemplo, que lo esencial En una cosa, en una casa, por ejemplo, una casa de religiosa, lo esencial puede ser algo que en realidad es accidental y que quizá, llegado un momento, por ciertas circunstancias que se están viviendo, capaz que a esto se debe renunciar siempre para poder salvar lo esencial. Lo esencial, ¿no? Como una persona, por ejemplo, sí, es un bien enorme el respetar el horario. Pero si yo tengo una persona que quizás que ha entrado en una crisis y decir, bueno, sí, perfecto, yo entiendo que estás en una crisis, yo te voy a tratar de entender, escuchar, pero va a tener que ser mañana porque son las 10:30 y gran silencio, entonces, por más que estés en una crisis, hay que respetar el bien del horario en que hay que guardar gran silencio, en que hay que acostarse, está evidentemente, es un bien, pero un bien accidental en comparación con el bien de esta persona que quizás en este momento necesita que quien corresponde, que quien sea un superior, le preste atención y dice, bueno, que sea la hora, habrá que hacer ese sacrificio en este momento, ¿no? Entonces, pero la persona que no distingue, ahí la persona que se volvió rígida, esa rigidez que puede venir por una confusión simplemente, con toda la buena voluntad capaz que lo está haciendo, pero no sabe entonces distinguir lo esencial de lo accidental y lo pone al mismo nivel, entonces capaz que deja, o al revés, puede ser al revés, ¿no? Capaz que es al revés. Capaz que en este momento, para salvar los bienes esenciales, hay que hacer respetar un horario determinado, aunque la persona capaz que lo que pide es una cosa adecuada, pero más accidental, no es una crisis, es otra cosa, ¿no? Entonces, en este momento, incluso por el bien de la persona, dice, bueno, sí, perfecto, pero de esto vamos a tener que hablarlo mañana, y eso es bien, ¿no? El hecho de que la persona no respete eso. Pero habrá que ver en cada circunstancia. Y ese discernimiento es fundamental, y eso es lo que hace que después uno pueda querer conscientemente el bien. Para querer conscientemente el bien, uno tiene justamente que desarrollar eso que habíamos mencionado, solo lo mencioné, la dimensión intelectual. Porque si yo no sé captar lo que se llama la verdad del bien, porque el bien es verdadero y la verdad es buena, ¿eh? Los trascendentales, dice la filosofía, se convierten, ¿no? Lo que es verdadero es bueno, lo que es bueno es verdadero, lo que es bueno y verdadero es ser. Entonces, de esa manera, en la verdad hay un bien. Y en el bien hay una verdad. ¿Cuál es la verdad del bien? Que justamente ahí, en el ejemplo que puse antes, ¿cuál es la verdad del bien? Es decir, todo esto son bienes, pero ¿cuál es el bien el más importante? ¿Cuál es la jerarquía? Cuando hacemos apostolados, por ejemplo, tanto que se insiste, debemos hacer una jerarquía de nuestros apostolados. ¿Cuántas veces nos piden un montón de cosas? ¿Y cuál es el bien más grande? ¿O cuál es el que Dios quiere ahora? Porque alguno de estos voy a tener que renunciar. De hecho, no puedo hacer estas tres cosas al mismo tiempo. Si yo no sé captar la verdad del bien, voy a quedar bloqueado. O tomaré una decisión equivocada, en definitiva, haciendo una cosa buena, pero que era la menos buena de las que se me habían puesto delante. Por lo tanto, entonces, evidentemente, por este motivo, porque la madurez de la persona se va a manifestar en la elección consciente del bien, es que yo necesito entonces ese trabajo, entre otras cosas, en la formación intelectual para que me permita llegar a una madurez tal de que yo soy capaz de entender el bien, de entender la voluntad de Dios, ¿no? Y tomar entonces decisiones conscientes. En segundo lugar, dice, consiste en el querer conscientemente el bien, libremente el bien. Esto significa que no solamente yo he podido identificar cuál es el bien y el bien principal en la jerarquía de bienes, sino que una vez que lo identifiqué, lo elijo. Porque hay muchas personas que no tienen capacidad de elegir. Hacen las cosas porque está mandado, pero ellos no lo eligen libremente. ¿Qué significa elegir libremente? Elegir libremente es, hago esto porque está mandado. Pero como sé que es un bien, incluso si no fuera obligatorio, lo haría porque es un bien. O sea, aquí hay esto. Yo me levanto a las 6 de la mañana, porque el horario dice que hay que levantarse a las 6 de la mañana. Pero además, porque entendí, y ese fue el motivo por el cual pusieron que había que levantarse a las 6 de la mañana, ¿no? Entendí que eso era un bien. Por lo tanto, incluso si no fuera obligatorio, si hoy de pronto yo me desperté entre sueños, miré el reloj y eran las 6:05 y dije, se quedó dormida la campanera. Bien. Pero es un bien que yo me levante a las 6 de la mañana. Entonces me voy a levantar aunque no tocaron la campana. No voy a aprovechar esto como una excusa mía. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? En otro, bueno, pues yo lo hacía, sí, lo hacía, pero porque estaba obligado. Pero si hoy no hubieran dicho, o mañana, dice, bueno, mañana vamos a poner cada uno, que cada uno en conciencia se levante a la hora que sea. Bueno, sí, ya sé. Qué bueno sería que mi conciencia me dijera que me puedo levantar a las 11, pero el tema es que mi conciencia me dice que aunque me den libertad, yo tendría que levantarme a las 6, si no, no voy a poder terminar las cosas que tengo. Entonces, lo elijo igualmente, aunque no me lo han mandado, porque entiendo que es Dios quien lo quiere. Entonces, la elección del bien hace, ¿no?, es lo que hace, lo que funda la verdadera libertad. Elijo esto no solo porque está mandado, o incluso, aunque no esté mandado, porque lo que yo entendí es que es un bien, no solamente es un bien, es el bien que Dios me pide a mí. Y esto funda la libertad. Por eso hay tantas personas que no son libres. Muchos religiosos no son libres. Y no es que no son libres porque los están obligando a algo. No, no son libres porque ellos no han terminado de llegar a la madurez de elegir lo que están haciendo. Se limitan a hacerlo porque me lo indican. Y en esto caen entonces en esta afirmación de Santo Tomás. El hombre que hace el bien porque está mandado o evita el mal porque está prohibido, no es libre. No es libre. Dice, es un esclavo, porque el esclavo hace eso. El esclavo no come antes del horario de la comida, porque está prohibido, y porque me va a pegar 5 azotes y me va a dejar sin comer si me encuentra comiéndome un pedacito de pan antes de tiempo, mi amo. Ahora, si yo sé que mi amo se fue, y que no se va a dar cuenta, y que nadie me va a delatar, entonces significa que él, cuando no come hasta el horario de la comida, no es porque lo elija, sino porque simplemente quiero evitar un castigo. Esa persona no es libre. Esa persona no es libre. Yo puedo guardar la castidad. ¿Por qué? Y porque, padre, si no la guardo y me muero en ese momento habiéndola transgredido, me puedo ir al infierno. O sea, vos, entonces, no faltas a la castidad porque no querés ir del infierno. Bueno, no te vas a ir del infierno. No te vas a ir al infierno, pero no sos libre. Tenés que hacerlo porque es un bien la castidad, no solo por el miedo al infierno. No te vas a ir porque, de hecho, no estás faltando contra la castidad, pero no te estás ganando el cielo con un acto de libertad. No has entendido lo que es la castidad, no la amás y no la has elegido libremente. Lo haces simplemente porque está prohibido, y por eso en el fondo estás diciendo: qué pena de que Dios haya prohibido esto. Qué pena de que Dios haya prohibido que uno el robo. Qué pena que Dios haya prohibido el homicidio, porque tantas personas que yo les cortaría la cabeza ya inmediatamente. Qué pena. Entonces, bueno, esa es una persona que no es libre. No es libre, ¿no? Es un esclavo. Es un esclavo, dice Santo Tomás, ¿no? Libre es aquel que elige el bien porque entiende que es un bien y lo quiere como un bien. Y en eso se manifiesta la madurez. La madurez. Por eso tantas personas que su madurez la descubren en eso. O sea, sí, está bien, yo cumplo los horarios. Cumplo los hororarios. Porque si no, después de que 5 veces me agarraron por no cumplir el horario, termino lavando una semana los platos. Entonces es por no lavar los platos, no es porque yo amo el horario, porque me di cuenta de que era una cosa importante, ¿no? Entonces, bueno, está bien, en el fondo, digamos, no me voy a merecer ningún castigo por obrar así. El tema es, el premio que no he ganado es ser libre. Siempre he sido un esclavo. Esclavo de límites que he puesto yo. Simplemente por no buscar enamorarme del bien. Ahora uno podrá decir, bueno, padre, pero... Sí, bueno, pero si uno no se enamoró del bien, ¿qué hace? Donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Eso es lo que los antiguos entendían. Esta es la frase, como saben, de San Juan de la Cruz. Pero era una frase que en el fondo, sin repetirla así, para... nuestros bisabuelos, por lo menos, o tatarabuelos, era una cosa que de hecho es así. Por eso, por ejemplo, cuando casaban a sus hijas con alguien, decían, pero yo no lo conozco, no importa, te vas a enamorar después. Y acá estamos nosotros, que somos tataranietos de abuelos que algunos habrán tenido algunos dramas, pero muchos de ellos fueron felices. Y quizás no es que se conocieron mucho antes. Y tenían esa conciencia: si vos tratás de amar a esta persona, te vas a enamorar de ella. Si eso vale con sus límites, porque enamorarse de una persona que de pronto no descubre que no tiene las cualidades que tenía, pero de hecho, con sus más y con sus menos, valía para la mayoría de los casos. Como saben, matrimonios extraordinarios fueron matrimonios todos arreglados entre sus padres para hacer tratos de familias, tratos de casas reales, etcétera. Entonces, y bueno, y ahí los tenemos, ¿no? Que fueron matrimonios que se amaron muchísimo. Digo, si esto vale, ¿cuánto más para nosotros que no se trata de enamorarse de otra persona, sino enamorarse de su vocación, enamorarse de las cosas que uno tiene que hacer? Entonces, si uno medita, como explica el Santo Tomás en otro lugar, ¿cómo tengo que hacer yo para enamorarme de algo? Meditar en el bien que tiene ese algo. Si yo medito en el bien, ese bien, en algún momento de mis meditaciones, aunque sea dentro de mucho tiempo, revelará sus visos de bondad y de belleza. Y empezará a amarlo. Ahora, si uno está pensando, está limitando el amor al amor sensible, y el concepto de amor que tiene es el concepto de enamoramiento juvenil, evidentemente que esto no vale para el bien espiritual. Porque de ningún bien espiritual yo me enamoro por atracción sensible, simplemente porque no son cosas sensibles. Entonces, yo, muchas veces nuestro problema es ese: ¿cómo voy a poder enamorar? Yo ya de mi vocación yo estoy desilusionado. ¿Cómo me puedo enamorar de mi vocación? Está pensando, lo está presentando con ese obstáculo, porque está pensando que de la vocación se tiene que enamorar como se tiene que enamorar de un muchachito. Entonces, me voy a enamorar cuando me guste, cuando vea que bonito, simpático, esto, el otro. No, eso no se da solo espontáneamente, porque en el plano espiritual la espontaneidad no existe, existe la deliberación. La espontaneidad más bien se da en el plano de lo sensible. De pronto me topé con una cosa que era muy bonita y me atrajo. Pero acá tengo que yo descubrir lo bonito, lo hermoso, lo bello, lo atractivo. Y eso se hace en el plano espiritual con la meditación de los beneficios de Dios, ¿no? Con la meditación de la bondad de esas cosas. De modo tal que termino por amar. Me acuerdo cuando yo estaba haciendo la licenciatura, ¿no?, en teología, y hablábamos con algunos compañeros de los temas que nos habían tocado distintas licenciaturas, ¿no? Entonces, por supuesto, uno estaba metido en su tema, y un compañero comentó: yo en un seminario elegí este tema. Y oh, bueno, qué bien, te felicito. Pero yo fui sincero, le dije: te felicito. Yo personalmente te felicito sobre todo porque yo no hubiera elegido ese tema, porque me parece tan árido que no me atrae ese tema. Y él me dijo esto en ese momento. Dice: mira, sí, puede ser. De todos modos, cualquier tema en el cual uno haga el esfuerzo por profundizar, termina por entusiasmar. Y yo en ese momento pensé: eso debe ser así. Eso es correcto. De hecho, ese tema que él me mencionó, y que cuando me mencionó sentí como un desabrimiento, incluso una pena por él, porque tenía que hacerlo, ese tema ha sido uno de los temas que después, cuando me tocó con el tiempo estudiarlo a mí, y me tocó estudiarlo con profundidad, fue uno de los temas que más me entusiasmó. Pero el precio del, entre comillas, entusiasmo fue el haberlo estudiado en profundidad. Es verdad, todo lo que se hace con superficialidad, salvo que sea sensible, que tenga un atractivo físico y sensible que pueda explicar un pasajero enamoramiento, normalmente todo lo que se hace con superficialidad causa disgusto. Y todo lo que se hace con profundidad, aunque parezca así, pero yo no entiendo cómo hay personas que puedan especializarse en esto si parece lo más aburrido del mundo. Sí, pero después de que se leyeron 5, 6, 7 o 10 libros sobre ese tema, si hicieras lo mismo, tendrías casi el mismo entusiasmo que esa persona, a quien no comprendes ahora. Tu desabrimiento viene por la superficialidad. Esto volviendo a nuestro tema, ¿no es cierto? El tema es lo mismo. Con esas cosas que a nosotros parece que ahora no nos enamoran, es porque no las hacemos a fondo. Porque no las estudiamos a fondo. Porque no tratamos de vivirlas a fondo. Y poco a poco, el tratar de conocer cada vez más, porque realmente, donde hay un bien, por más pequeño que ese bien sea, si es un bien verdadero, real, mantiene en sí la capacidad intacta de producir un entusiasmo espiritual en la persona. Y en tercer lugar, dice, querer responsablemente el bien. La madurez de la persona se manifiesta en ese querer conscientemente el bien, querer libremente el bien, entonces tomándolo como un bien para mí, eligiéndolo, a pesar de que no me manden, de que no me obliguen. Y en tercer lugar, querer responsablemente el bien. Querer responsablemente el bien. Que ya expliqué lo que era responsabilidad, lo que significa y de dónde viene, de responder, de pesar las cosas y sobre todo de responder, de hacerme cargo, de verme a mí como el responsable de que esto se haga. Querer responsablemente el bien es querer el bien como si realmente ese bien va a depender de mí, y si no lo hago yo, ese bien quedará sin ser hecho en este mundo. Porque fui creado por Dios para hacer las cosas que Dios me ha pedido a mí. Si no las hago yo, las hará otro. No. Otro puede ser que haga algo parecido a lo que hago yo, pero lo que yo tenía que hacer no será hecho nunca. Hay cosas, lo que Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros, nos lo ha pedido a nosotros con nombre y apellido. Yo no lo hago, eso que yo tenía que hacer como tal nunca será hecho. Otro podrá venir a ocupar mi puesto y hacer otra cosa semejante, pero no es lo que yo tenía que hacer. Querer responsablemente el bien. Quizá este tema de la responsabilidad sea uno de los que más llama la atención. Cuando di este tema, lo toqué en el curso que di en la Urbaniana, después, al final, vino uno de los sacerdotes y me dijo, bueno, padre, ¿y en qué resumiría usted, si tuviera que decir algo, en qué resumiría lo más característico, o sea, el elemento por el cual podemos discernir cuando no hay responsabilidad? Entonces yo le dije, bueno, mirando todos los elementos son importantes, pero si me piden así, me apuran, pidiéndome un elemento que me permita discernir cuando hay madurez o no, yo pondría la responsabilidad. Por lo menos por mi experiencia, lo que he visto, lo que más me ha llamado la atención cuando he descubierto una persona inmadura es la falta de responsabilidad. No falta de responsabilidad quizá en el sentido secundario que podemos dar a esta expresión. Porque si es responsable porque no terminó su trabajo, porque no lavó la ropa, porque no puso la mesa, porque no preparó las cosas para la misa, eso es todo secundario. Falta de responsabilidad me parece a mí el desinteresarse, el no tomar conciencia de lo que Dios me pide a mí, el no identificarme con las cosas que Dios me ha pedido. Y yo veo esto, la expresión de esto, en las palabras de Caín. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Qué le responde Caín? Todos lo sabemos, ¿no? No lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? ¿Qué es lo que hace Caín? Se desentiende de su hermano. No solamente que lo había asesinado él, sino y lo asesina porque ya esto estaba antes. Se desentiende de Abel. O sea, toma distancia de Abel. La persona irresponsable, ¿qué es? La persona que toma distancia. Toma distancia de lo que le han encargado. Toma distancia de las personas que le han encargado. Tomar distancia, o sea, prefiere ni siquiera mirar las consecuencias de mis actos sobre esas personas. El sacerdote que abandona su ministerio, una de las cosas que si uno le pregunta, pero ¿y las personas que atendías? Ah, qué sé yo, entonces, yo ese no es mi problema, o sea, mi problema es este, que yo ya no aguanto más, punto, o sea, lo sacó. O sea, ni siquiera piensa sobre ese problema, que si hubiera pensado, lo hubiera pasado a tantas personas, que justamente, porque dice, bueno, yo me iría de acá, saldría corriendo. Pero ¿quién se va a encargar de mis hijos? O sea, no se desentiende. ¿Eh? Y lo frenó de obrar así. Pero ¿y esta obra que yo tenía que hacer? ¿Quién la va a hacer? Y lo que Dios me ha encargado, ¿quién lo va a hacer? En cambio, entonces eso, la falta de responsabilidad es el desentenderse. Fíjense que esto es re común. Los cónyuges que se separan, ante todo se desentiende uno del otro. Y esta persona, bueno, sí, está bien, nos llevamos mal, nos peleamos, ya no aguantamos más, pero de todos modos, hay una cosa que es una verdad. Si nos casamos, es porque Dios me encargó la salvación de esta persona, como Dios se la encargó a ella, mi salvación. ¿Quién se va a encargar de salvarla? Ah, ya aparecerá. No, eso es desentenderse. ¿Y los hijos? ¿Y los hijos? ¿Y la sociedad? Fíjense, pregúntele a una persona que viene a hablarle que se han separado, se han divorciado, tal. Y si uno le pregunta, ¿y usted en algún momento pensó, por ejemplo, los daños que su acción iba a causar en la sociedad? ¿Por esto que ha hecho, por este paso? El 99,99% de los casos dejó una mínima posibilidad, porque capaz que alguno lo hace, pero va a decir, ni siquiera se me cruzó por la cabeza. Nunca me puse a pensar en eso. Nunca me puse a pensar en eso. Y sin embargo, ¿cuántas reacciones en cadena hay? ¿Cuántas cosas, cuántas personas sufren dudas, sufren tentaciones, incluso tienen fracasos, a raíz quizá de que alguien que tenía que encargarse de ellos se desentendió de ellos, abandonando su puesto? Precisamente la responsabilidad, ¿no?, es el no desentenderse, el identificarse con aquello que uno tiene a cargo. El mártir se identifica con su causa y por eso persevera en ella hasta el fin, aun cuando le cuesta la vida. El héroe se identifica con su patria y permanece firme en su puesto, aun cuando todo parezca perdido. Por él podría decir, pero si ya la batalla está perdida. La batalla está perdida. La batalla está perdida, sí. Pero si yo me voy de acá, además de perder la batalla, probablemente uno, dos o tres, aunque fuera nada más que eso, de mis compañeros que quizás si yo me quedo se salvan, van a morir. Entonces, no es solamente la batalla. Si yo me voy ahora, además de perder la batalla, también morirán algunos que quizás no tendrían que morir. ¿Soy capaz de quedarme si solamente uno más se salva? Ese es el que no se desciende. Y ese es el héroe. Ese es el héroe. Y muchos, ese es la persona a la cual nosotros le debemos el vivir. Porque quizá, porque uno pensó así, en alguna batalla se salvó mi tatarabuelo y por eso yo vivo. Y eso nos puede pasar a todos. Y porque eso fue así, se ahogó aquel y evitó que se ahogara aquel. ¿Cuántos de nosotros dependemos del heroísmo de alguno que permanecieron en su puesto sabiendo que todo estaba perdido, pero que algo podía no perderse? Entonces está la responsabilidad. Es el identificarse con la causa. Y es lo que explica por qué hay personas que dan la vida por la causa. La causa, y sobre todo cuando la causa, más que una causa humana, noble, bella, la causa es Dios. La causa es la causa divina. Que es el caso, como dije antes, la causa del amor, ¿no? La causa del amor a Dios. Después de estos tres elementos que indica el texto, ¿no es cierto? O sea, la persona madura, decía, les recuerdo cómo venía la expresión, la persona es esta madurez humana, ¿no? Perdón, lo que hace ser al hombre verdaderamente educado, maduro, es el querer libremente, conscientemente y responsablemente bien. Pero añade esto ahora, con toda la propia personalidad psicológica y espiritual. Son los últimos dos aspectos de este concepto de la madurez, ¿no? Con toda la personalidad psicológica, ¿qué significa? Con toda la esfera afectiva. No es algo puramente espiritual, implica también nuestro querer afectivo, todo el plano pasional. El bien debe ser deseado apasionadamente, o sea, con también toda la esfera emotiva, ordenada y subordinada a lo espiritual, a lo racional. Por eso es que la madurez psicológica no se da si no desarrollamos esa dimensión afectiva de la cual ya hemos mencionado. Y finalmente dice, con toda la personalidad espiritual. Dijimos, no era solo no solo el querer espiritual, no solo, también el afectivo, pero no solo significa también el querer espiritual, y principalmente. es un acto de la voluntad. Y especialmente en este querer espiritual que mencionó, toda la personalidad espiritual está aludiendo a la vida sobrenatural de la persona, no solamente en el plano natural. Finalmente, el último punto, y para cerrar esto y terminar, la educación de la madurez es un objetivo netamente evangélico. Es decir, la madurez de la persona es el objetivo de la misma obra redentora de Cristo. Podría expresar esto de muchos aspectos, y sobre todo, por ejemplo, desarrollando, mostrando los aspectos de la madurez que Cristo pone en relieve en el Sermón de la Montaña. Pero no quiero llegar a tanto, porque sería muy largo. Simplemente quiero leer un texto y explicarlo, y con eso cerrar. El texto de San Pablo en la Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 12. San Pablo dice así, este texto muchas veces, como tiene tantas traducciones, algunas son un poco superficiales, se pierde quizá lo que dice en última instancia San Pablo. Dice así: no es que yo ya haya obtenido, primero lo leo y después les explico algunas de las palabras, no es que yo ya haya obtenido todo esto, a lo que se refiere, a lo que había venido hablando, o que ya haya llegado a la perfección, sino que sigo el camino para buscar de aferrar aquello para lo cual yo mismo he sido aferrado por Cristo Jesús. Bien. En este texto la palabra clave, hoy varias palabras clave, pero la palabra clave es esta que hemos traducido por perfección. No es que yo ya haya llegado a la perfección, telios en griego, que significa perfecto, ¿no? Aparece dos veces en este párrafo, una vez y un poquito más adelante, que no lo he leído, unos versículos vuelve a usarla, ¿no? Telios tiene en griego una variedad de significados correlativos, ¿no? Pero fundamentalmente significa aquello que está completamente desarrollado, para justamente distinguirlo de lo que está subdesarrollado, o sea, la madurez. Telios es una forma de expresar lo que hemos venido hablando de la madurez. De hecho, se lo utiliza en el sentido, cuando se usa para expresar lo que nosotros llamamos una mente madura, se utiliza esto. Telios es también la palabra con la cual se describía en la antigüedad a los mártires, telegios, ¿no? El mártir es alguien que ha sido madurado, perfeccionado por la espada el día de su muerte, alguien que llegó, ¿no? Por lo tanto, San Pablo dice aquí, ¿no?, que él está, ¿no?, le dice, si bien no he llegado ya a esa plena madurez, a esa plena perfección, sigo mi camino para tratar de aferrar, de llegar, ¿no?, de conquistar, de aferrar, y esto voy, aquello para lo cual yo fui aferrado por Cristo Jesús. O sea, el apóstol dice que él está orientado hacia la madurez y añade que en orden a que él alcance esa madurez, en el sentido de perfección humana, en orden a eso, o para eso, es para lo cual Jesucristo lo ha aferrado. O sea, la obra de Cristo, lo que hace con la encarnación, lo que hace con cada uno de nosotros, es, ¿no?, tomarnos para llevarnos a la plena madurez. Por lo tanto, entonces, la madurez, esta madurez de la que estamos hablando, no es simplemente un objetivo que puede ser del desarrollo puramente humano. Es incluso la intención de Cristo. Cristo quiere que nosotros apuntemos a la madurez de nuestra persona. Es parte de la obra de la encarnación. ¿Por qué? Porque la madurez en el sentido de perfección espiritual, perfección evangélica, perfección de la gracia, es la madurez de una persona humana. Y por lo tanto, entonces, Cristo no solamente nos perfecciona en un plano puramente espiritual, dejándonos subdesarrollados en el plano de lo humano. Cristo quiere el desarrollo de todas nuestras potencialidades. Por eso, la persona que cree que no, basta con que yo rece bien y que rece todos los días y que cumpla los 10 mandamientos y me despreocupe de si soy un chiquilín, un mezquino, un caprichoso, eso es otra cosa distinta. No es otra cosa distinta, es parte del ser humano que soy yo. Y por lo tanto, el santo tendrá que ser una persona que deberá llevar a la plena madurez todas las dimensiones de su personalidad humana. Si no, yo estoy viviendo como una especie de dicotomía, de división interior. Lo humano mío lo dejo ahí, subdesarrollado, no importa si todavía está viviendo en esa edad caprichosa del niño o la tontería del adolescente. Y pienso que yo basta con que yo rece el rosario todos los días y comulgue todos los días y una vez por semana hago la coronilla de la Divina Misericordia y vamos andando. Y eso no es así, porque Cristo nos aferró, dice, nos ha tomado, ¿no?, en orden a llevarnos a esa plena madurez, el pleno desarrollo de todas nuestras dimensiones. Está en el objetivo de Cristo, y por eso es que, dije, no lo puedo desarrollar acá porque es un tema larguísimo y daría para otra o varias conferencias distintas, pero cuando Jesucristo pronuncia todo aquello que San Mateo junta en el llamado Sermón de la Montaña, si uno se pone a estudiar cada una de las cosas que Cristo plantea, va a ver que son todos elementos propios de la madurez. Cuando Jesucristo va describiendo lo que es el hombre de la ley nueva, el hombre del Sermón de la Montaña, es el hombre maduro, el hombre que obra conscientemente, el hombre que obra responsablemente, el hombre que es capaz de entregar la vida, el hombre que es capaz de vivir a fondo conociendo los mandamientos de Dios y tratando de compenetrarse y de vivirlo como cosa propia, no como ser llevado de las narices sin amar él esos ideales. Es el hombre que desarrolla en su corazón todas esas dimensiones, ¿no? El mismo Cristo tiene eso. Y San Pablo es consciente. Para esto me aferró Cristo. ¿Cuánto más podemos decirlo nosotros? O sea, nosotros podemos aplicarnos estas palabras incluso en el sentido más propio que las pronuncia San Pablo, que no es solamente como cristiano, sino como consagrado. Porque San Pablo pronuncia estas palabras no como solo como representante de todo ser humano, sino incluso como representante de aquel que entiende tener una vocación singular, que es entonces nuestro caso. Por lo tanto, con mayor razón, si esto lo hacemos válido para todo cristiano o para todo hombre, con muchísima más razón debemos hacerlo válido para nosotros como consagrados. Para esto hemos sido nosotros llamados, ya no solamente para santificarnos en un sentido espiritualista, falsamente o diluidamente espiritualista, sino en un sentido completo. O sea, santificarnos significa buscar la plena madurez de todas nuestras dimensiones, que es la manera de glorificar a Dios, haciendo lo que Cristo ha trazado en ese modelo del hombre de la ley nueva, que es en definitiva el mismo Cristo. Es una descripción de su mismo corazón humano al que nosotros debemos aspirar.